Boletín informativo 66. Educación, cultura y proyección internacional. Iniciativas en marcha. Un saludo muy cordial a todas y todos los que nos escuchan. A continuación compartimos el boletín informativo de Radio AINI de la semana del 18 al 22 de agosto de 2025. Mujeres indígenas participarán en la 12ª Expo Feria en Santiago. La Plaza de la Constitución será el escenario de la 12ª Expo Feria de Mujeres Emprendedoras Indígenas, que se realizará los días 3, 4 y 5 de septiembre con la presencia de más de 70 representantes de los 11 pueblos indígenas reconocidos por la Ley 19.253. La muestra, organizada por CERNAMEJ y CONADI, reunirá más de 100 tipos de productos de artesanía, textil, orfebrería, medicina tradicional, gastronomía y turismo indígena. En solo 3 años, la expoferia ha beneficiado directamente a cerca de 200 mujeres de las 16 regiones del país, consolidándose como un espacio de comercialización, intercambio cultural y visibilización del patrimonio indígena. Este 2025, la feria amplió la representación territorial con mayor presencia de emprendedoras de zonas extremas y de Rapa Nui, además de incorporar proyectos de turismo indígena que combinan identidad cultural, territorio y desarrollo económico local. Nuevo sistema FES busca reemplazar el CAE. El proyecto de financiamiento público para la educación superior FES propone poner fin al crédito con aval del Estado CAE, reduciendo considerablemente el costo de pago para las familias y reorganizando las deudas educativas en condiciones más justas. Con el FES, los egresados pagarían un promedio de un 4% de sus ingresos frente al 14% que actualmente exige el CAE. Por ejemplo, una persona con sueldo de 800 mil pasaría a desembolsar 114 mil mensuales a solo 30 mil pesos mensuales. Además, el proyecto contempla la condonación parcial de deudas, beneficios tributarios para quienes ya pagaron y un sistema de pago que busca aliviar la carga económica de millones de familias en Chile. ProChile abre convocatoria para catálogo exportador de la región. Las empresas exportadoras y con alto potencial de internacionalización de la región podrán postular hasta el 26 de agosto para ser parte del primer directorio catálogo exportador de Arica y Parinacota, una vitrina digital y física que difundirá la oferta regional en distintos mercados internacionales. El catálogo contará con 50 cupos, de los cuales 30 están destinados a empresas lideradas por mujeres y 20 a empresas generales. La iniciativa impulsada por ProChile junto al gobierno regional, busca visibilizar la diversidad productiva de las regiones rubros como agroalimentos, servicios, industrias 4.0 y economías creativas. La postulación se realiza en línea a través del sitio web www.prochile.cl. Chile asegura beneficios tributarios para innovación hasta 2035. Las empresas chilenas tendrán 10 años más para acceder a los incentivos tributarios que promueven la investigación y el desarrollo. La Ley 20.241, promulgada en julio, garantiza su vigencia hasta diciembre de 2035. Este beneficio permite deducir hasta un 52,55% del gasto en investigación y desarrollo siempre que los proyectos sean certificados por Corfo, aunque casi 3.000 empresas realizan actividades de este tipo en el país, solo un 8,5% ha aprovechado este instrumento. Para ello, la extensión busca no solo dar continuidad, sino también ampliar su uso, especialmente entre MIPYMES y regiones, donde en 2024 se registraron alzas históricas de certificaciones. Privadas de libertad participan en el encuentro internacional Manos con Memoria. Las creaciones en Amigurumi, elaboradas por internas del Centro Penitenciario Femenino de Arica, fueron presentadas por primera vez en la Feria Tambo de la Artesanía, parte del 7º Encuentro Internacional de Artesanas y Artesanos Manos con Memoria 2025. La cooperativa Escuela Taller Manos con Memoria anunció que continuará desarrollando talleres dentro del recinto penal con el fin de entregar nuevas herramientas a las mujeres privadas de libertad. Para la comunidad, este vínculo Pablo no solo pone en valor su talento creativo, sino también permite reconocer el arte como un medio para la formación, la inclusión y el fortalecimiento de la identidad cultural local. INE habilita encuesta para personas de diversidades sexuales y de género. El Instituto Nacional de Estadísticas abrió la encuesta web Diversidades, disponible hasta septiembre en www.encuestadiversidades.cl, dirigida a personas mayores de 14 años de Arica y Parinacota que se identifiquen como parte de las diversidades sexuales y de género. La encuesta es voluntaria, anónima, autoaplicada y toma entre 15 y 20 minutos en completarse. Sus resultados serán protegidos por el secreto estadístico, garantizando la confidencialidad de las respuestas. Desde el INE y las Seremis de Economía y de la Mujer y Equidad de Género hicieron un llamado a las organizaciones locales a difundir esta iniciativa, destacando que la información obtenida permitirá visibilizar realidades y necesidades muchas veces ausentes en los datos tradicionales. Ariqueños y ariqueñas obtienen licencia profesional de conducir. Total de 152 mujeres y hombres de Arica recibieron su certificación como conductores profesionales clase A3 tras culminar el curso especial con simulador de inmersión total impartido por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE. La ceremonia de entrega de diplomas se realizó en el aula magna de la Universidad de Tarapacá. Congregó a autoridades regionales, representantes del Consejo Regional de Capacitación y egresados del programa. Los 8 cursos fueron ejecutados por el organismo técnico Máster Móvil en el marco de los programas Becas Laborales, Fórmate para el Trabajo, Sectorial Transportes, con el objetivo de responder a la alta demanda de conductores calificados en la región y mejorar la empleabilidad de los participantes. Consumidores no logran identificar el etiquetado de eficiencia energética. El estudio del CERNAC reveló que aunque casi el 90% de las personas encuestadas considera muy importante el etiquetado de eficiencia energética, al momento de comprar electrodomésticos, solo un 58,4% logra reconocer correctamente los productos que deben llevar. La falta de comprensión limita la capacidad de las y los consumidores de tomar decisiones informadas que impacten en su bolsillo y en el medio ambiente. El informe realizado en conjunto con el Ministerio de Energía muestra que los refrigeradores son los aparatos más identificados con el etiquetado de eficiencia energética con un 94,8%, seguidos de televisores con un 69,8% y ampolletas con un 60,6%. En contraste, apenas un 11,1% reconoce que las estufas de pellet o leña deben llevar etiqueta, mientras que más de la mitad cree erróneamente que los servidores eléctricos cuentan con esta certificación. La investigación también advirtió que un 56,8% de las personas considera que la información de la etiqueta es insuficiente para decidir una compra y que la percepción de precios más altos en productos eficientes actúa como una barrera inicial. Para informaciones, podcast y más en radioaini.cl y todas nuestras redes sociales.